Llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. ¡Ay! Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena sueña con el cortinaje. Se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. ¡Ay! Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría. alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.